tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera. $600 bolivianos de multa. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás. 600 bolivianos de multa es el resultado de la audiencia contra Olga Flores por denunciar que el fiscal de distrito es un ex colaborador de la dictadura de García Mesa, por protestar con un cartel escrito en cartulina en la puerta de la fiscalía. Hay que arrancar el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país. ¿Es este un asunto de Olga Flores por imprudente? ¿Es este un asunto de Olga Flores por terca, insistente y machacona? ¿No nos debe interesar? ¿No nos debe afectar? Por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo. Empecemos por decir que lo ocurrido contra Olga es absolutamente sospechoso. Primero, porque todos los días en Bolivia, desde los medios de comunicación, desde el Parlamento, desde el Poder Ejecutivo y las prefecturas, y desde todas las bocas posibles, y desde todo género de marchas y protestas, se dicen todo tipo de cosas, mezcladas entre denuncias, insultos y calumnias, que son casi una lluvia masiva de palabras que no tienen ninguna consecuencia. Ni juicios, ni arrestos, ni nada. Palabras que vuelan por el viento. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan. Pero resulta que cuando Olga Flores, parada frente a la fiscalía, denuncia que el fiscal es un ex colaborador de la dictadura, de García Mesa, se lanza contra ella represión, detención y luego encima una multa. Tenemos que decir que el resultado nos asombra, que la realidad nos supera y que nunca hubiéramos esperado semejante resultado a pesar de la larga experiencia política que tenemos nosotras en estos asuntos. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Se ha violado su derecho a la libertad de expresión. Y quiero sobre esto solamente decir que la libertad de expresión de cada una y de cada uno es la garantía de la libertad de expresión de todos y todas las demás. Hoy acontece con Olga Flores. Mañana puedes ser tú o yo. Pero además de arrestarla y violar derechos constitucionales básicos, el resultado final del arresto deriva en una multa. Los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo. Una multa que es una forma humillante de silenciar la denuncia de Olga. Silenciarla sin generar una instancia que permita el esclarecimiento del problema de fondo, que es la denuncia contra el fiscal sobre sus actuaciones durante la dictadura de García Mesa. Silenciarla obligándola a pagar. Silenciarla humillándola. Si tanto le afecta al fiscal la denuncia de Olga Flores, ¿por qué no le sigue un juicio por calumnias y hacemos de ese juicio una palestra de esclarecimiento? No, más cómodo es declararla qué sé yo qué, porque no tengo el término en la boca, y silenciarla humillándola. Sin duda ninguna, lo que está sucediendo de manera tan excepcional con Olga Flores, de ser arrestada por tener un cartel y luego ser multada, le está aconteciendo precisamente por poner el dedo en la llaga, por poner el dedo y poner el cuerpo para decirnos a todos y todas que hay una sola cosa inaceptable. Y es que colaboradores, servidores y participantes de la dictadura de García Mesa, de la dictadura de Banzer, de la dictadura de Natush o del gobierno de Sánchez de Lozada, es inaceptable que esos colaboradores sean parte del actual esquema del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo o del Parlamento. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que los llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los manda. Olga ella nos está diciendo que el cambio del que hablamos y con el que nos llenamos la boca debe pasar por limpiar nuestra casa, por sacar a toda la gente vinculada con esos procesos, sacarla para poder realmente hablar de cambio. Dame todo el power para que te demos en la madre. Si tomamos esa llamada por válida, por básica, y empezamos a mirar no solo el Poder Judicial, empezamos a ver que hay figuras vinculadas con estos procesos y que están en todas las estructuras del Estado. Inclusive en pleno gabinete a través del ministro de Defensa Walker San Miguel, colaborador de Sánchez de Lozada. Todo el poder, so I can come around to poder. Dame. ¿Qué deberíamos concluir de esto? Esto que indigna tanto resulta tan inexplicable que casi parece una invitación al escepticismo. A decir, nunca nada cambia, todo es igual, la lucha es vana e inútil. Si un gobierno como el de Evo no responde a una demanda tan básica, ¿qué deberíamos pensar? Si un gobierno con un señor como el expresidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, que mientras estaba trepando se llenaba la boca con estos temas, ahora ni siquiera responde al teléfono, como es don Sacha Llorenti, ¿qué deberíamos pensar? Dame todo el power para que te demos el... Nosotras creemos que la lucha en este caso de Olga tiene un contenido ético profundo que no tiene una pizca de utilitarismo detrás. No hay una pizca de ambición de nada más que de transparencia, verdad y justicia. Y por eso apoyamos esa lucha en todas y cada una de sus letras. La lucha de Olga nos sacude la indignación. Creemos que es una lucha fecunda que debería profundizarse más y más y más. Por ejemplo, elaborando una lista completa de todos y cada uno de los colaboradores de esas dictaduras que eran durante esos procesos, qué cargo ocupaban y qué cargo ocupan ahora. Y que tenemos todo el derecho de exigirle al presidente de la República explicaciones al respecto y al vicepresidente también, porque, por ejemplo, en el caso del actual fiscal de distrito, ellos propiciaron su elección. Dame todo el power. Que nos den explicaciones y que Sacha Llorenti se lave la boca con jabón antes de hablar de derechos humanos en este país.